Mira al cielo, dime lo que ves, el reflejo del río en el azul. Que nunca fue, te aprendí a escuchar la brisa de la loma que habité. Aprendí a escuchar. Soñar rezagos de las vidas que viví.